Bueno, vamos a orar para empezar. Señor, te damos gracias por este día, Padre. Te damos gracias porque podemos estar aquí, podemos aprender de ti, Dios. Yo te pido que tú toques nuestras vidas, Dios, que tú hables a nuestros corazones y hagas lo que tú tienes que hacer el día de hoy en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si ven que se le está yendo el rollo a Johnny mucho hoy, es porque nos estamos mudando. Bueno, ya nos mudamos. Mañana entregamos la casa en la que estábamos y ayer el pobre se aventó de 9 a 10, o sea, de 9 de la mañana a 10 de la noche en la otra casa dejando la lista para entregar, entonces ya tiene los ojos chiquitos y andamos los dos ya un poco cansados. Dice que le rogué para venir a compartir el día de hoy porque cuando me dijo el martes que si quería compartir hoy, no fui muy linda. Andaba cansada, yo, ay, ¿cómo se te ocurre? Y todo, pero luego Dios habló conmigo y ya le hablé y le dije, sí, amor, sí comparto, y así dependo de Dios y no de mis propias fuerzas. Entonces aquí estamos, dependiendo de Dios, y muchas gracias a todos los que han estado orando por nosotros ahorita en el cambio que hemos tenido. Y vamos a empezar, si gustan acompañarme a Deuteronomio 6, por favor. En el 17 dice, guardad cuidadosamente los mandamientos de Yahvé vuestro Dios y sus testimonios. A ver, los voy a esperar poquito, que yo ya lo tenía abierto. Deuteronomio 6, 17 dice, guardad cuidadosamente los mandamientos de Yahvé vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Yahvé para que te vaya bien y entres y poseas la tierra que Yahvé juró a tus padres. Antes de esto, habla de los 10 mandamientos que hemos estado estudiando desde que se abrió esta congregación. Hemos estado estudiando mucho sobre los 10 mandamientos, ¿sí? Y en estos últimos, de enero para acá, hemos estado viendo un poco de los 10 mandamientos, hemos estado viendo sobre servir, hemos estado viendo sobre prioridades, el buen uso de nuestro tiempo, en qué vamos a invertir nuestra vida, qué es lo que queremos para nuestra vida. ¿Y ustedes por qué creen que hemos estado viendo todo eso? ¿Porque a Johnny se le pegó la gana? ¿O porque a Genaro dijo, no, es que tengo ganas de hablar de esto, Dios ha estado hablando conmigo, yo quiero hablar con ellos de esto? ¿O por qué creen que lo hemos estado viendo? ¿Nada más porque se nos ocurre? Bueno, es que, híjole, no sé qué voy a dar de plática hoy. Y agarra John la Biblia y le hace. Y ahí cayó. No es por eso que hemos estado viendo eso. Es porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros para que nos vaya bien y tengamos lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Y todo lo que les enseñamos desde aquí y estamos aprendiendo es con un propósito, que cada uno de los que estamos aquí, cada uno de nuestras familias, nuestros hijos, lleguemos al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Sí? Dios tiene un propósito para Valeria, Dios tiene un propósito para Andrea, Dios tiene un propósito para Ashley, para la doctora Patty, y Él tiene un plan para cada uno de los que estamos aquí, ¿sí? Pero para llevar a cabo su plan, tenemos que obedecer su palabra, tenemos que llevar a cabo diferentes cosas. Por eso nos han estado enseñando, por eso Johnny nos dice, los 10 mandamientos son importantes para su vida. ¿Por qué? Porque si queremos lograr el propósito que Dios tiene para con nosotros, necesitamos llevar a cabo lo que Dios ha escrito en su palabra y lo que Dios ha puesto delante de nosotros. En Filipenses 3:7, lo vimos la semana pasada, los invito a que me acompañen. Híjole, se mueve un montón esto. Sí. Es que me marea. Para leer me estoy mareando, perdón. Gracias. Ay. Filipenses 3:7 dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo lo de antes de que tú conocieras a Cristo es de lo que está hablando aquí. Todo lo que a lo mejor el mundo te puede ofrecer es de lo que está hablando aquí. De tu vida, como tú antes la conocías, tenemos que estimarla como pérdida por amor a Él. Por ganar lo que Dios tiene para nosotros, que es mejor de lo que nosotros podemos imaginar. A mí me gusta mucho la repostería. Y sí me lo voy a tener que llevar. ¿Sí? A mí me gusta mucho la repostería. Entonces yo traje un ejemplo. El día de hoy no soy chef como algunos aquí, ni he estudiado para ser chef como algunos de aquí. Sí, ¿me sostienes nada más para vestirme? Gracias. Sí, pero a mí me gusta mucho la repostería. Entonces, quiero darles un ejemplo de cómo es nuestra vida basado en repostería. A ver, les voy a preguntar a cada uno. Aquí traigo varias cosas. Valeria. Valeria, ¿te gusta la manteca? Ay, vente, cómete una cucharada de manteca. Ándale. ¿A quién se le antoja comerse la manteca? ¿Es rica? ¿No? ¿No? Bueno, vamos a ver. Ay. Cucharadas de harina. ¿Nos comemos cucharadas de harina? Alonso, ¿quieres comerte cucharadas de harina? Unos cuantos carbohidratos. ¿Alguien quiere unas cucharadas de harina? Ya sé. Para desinflamar la panza. Bicarbonato de sodio. ¿Quién quiere comerse algo de bicarbonato? Unas cucharadas de bicarbonato de sodio. Te desinflama bien rico. ¿No? ¿Nadie? Para blanquear los dientes. Ya sé. ¿Quién se quiere comer una taza? No. ¿Cuánto? Dos tazas de azúcar. Nadie, ¿eh? Pero si el azúcar es bien rica. Dos tazas de azúcar. ¿No? ¿En serio? Bueno, ya sé, esto sí. Si estuviera aquí mi suegro o mi padre, a lo mejor me dirían que sí. ¿Me ayudas otra vez? Ay. ¿Quién se quiere tomar un huevo? Pues así se lo tomaba, ¿no? Que en el licuado y no sé qué rodo. ¿No? ¿En serio? Así nomás, ¿no? Que pues es proteína, ¿no? Y es bien bueno para ti. Y así te lo tomas. ¿No? ¿Tampoco? Ok, gracias, amor. Miren, yo no traje todos los ingredientes. Pero todas estas cosas a veces no nos gustan, ¿verdad? Pues realmente así, tomarte el huevo así, no. La manteca, no. El azúcar, pues nadie le entró. Nadie le entró a nada. Pero una vez que los combinas, qué ricas galletitas hacen, ¿verdad? Una vez, ¿sí, amor? ¿Tan ricas? Una vez que combinas todos los ingredientes, otros aparte de estos choco chips, pero esos sí los traía, sí se los iban a querer comer. Choco chips, nuez, ¿qué más? Sal, mantequilla. Una vez que combinas todo eso, haces la masa, lo metes, haces las bolitas y los metes al horno, salen unas galletitas deliciosas. ¿Y a quién se le antojan unas galletitas? Sí, ¿verdad? No tengo tantos ahorita, pero se antojan, ¿sí? Y es lo mismo con nuestra vida dentro del cristianismo. A lo mejor a ti no te gusta servir. A lo mejor tú dices, es que realmente Dios, compartirle a la gente que está alrededor de mí, nomás yo no, evangelizar yo no. A lo mejor tú dices, es que leer la Biblia, ay, si ni en la escuela leía, ¿ahora quieres que lea diario mi Biblia? ¡No, vete a volar! ¿Cómo crees? orar, me quedo dormido. Ya sé, dar mis diezmos y mis ofrendas. Nah, no juegues, Dios. Pero, uy, ya se cayó. Todo eso viene aquí en la palabra de Dios, que vamos a ponerle que es la receta. ¿Sí? Es como si fuera la receta para hacer las galletas. Todo eso viene en la palabra de Dios. Y si lo mezclas, y si haces lo que dice la palabra de Dios y lo combinas, ¿qué pasa? Tu vida funciona. Tu vida se vuelve dentro del propósito de Dios. ¿Sí? Se hace como yo quería que mis galletas salieran. De hecho, les puse poquito colorante por el Día del Amor y la Amistad, y le añadí corazoncitos y chocolate blanco y chocolate oscuro. Y ahí lo estuve horneando, ¿sí? En un horno nuevo que tenía que agarrarle la onda. Pero yo quería que salieran unas galletas de choco chip. Mi plan, mi sueño para todo lo que yo mezclé eran unas galletas de choco chip de San Valentín. Ese fue mi plan para hacer, ¿no? Y es lo mismo. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, para nuestras vidas. Cada uno de nosotros, ponle, en lo que yo estoy enseñando, seríamos un tipo de galleta diferente. Y tiene un plan para ti. Y necesitas los ingredientes que Dios ha establecido en la palabra, en tu vida. Pero a veces yo no tengo ganas de orar, o yo no tengo ganas de servir. Dices, no, me acuerdo cuando estaba yo en la escuela, en el Instituto Bíblico, tenía varios compañeros, y ahí te ponían ministerios, por un decir. No, pues el ministerio del evangelismo, y el ministerio de la oración, y el ministerio de limpiar la cocina. Había muchos ministerios y tú te apuntabas a qué ministerio querías ir a servir. Y por alguna razón, algunos de mis compañeros lo tomaban como que, y pues yo me voy a ir al ministerio de la oración porque me gusta orar, pero eso quiere decir que pues no tengo que compartirle al de al lado. No, yo no, ¿para qué voy a compartir? Y yo tenía amigas que me decían, no, eso de evangelizar no es para mí. Eso de evangelizar es para ti. A ti te gusta. Y dice, ¿a ti no te da miedo? Yo le decía, yo me muero de miedo cada vez que salgo. A mí no me gusta hablar en público, pero pues la Biblia lo dice. Y me decía ella, no, es que eso de evangelizar no es para mí, es para ti. Lo mío es orar. Y yo decía, caray, pues en la Biblia yo no veo eso. Y luego hablaba con otra, no, pasarte 2 horas encerrado orando y estar ahí orando, qué flojera, yo me quedo dormido. No, lo mío es limpiar los baños para y servir a todo el mundo. Y yo decía, pues puedes combinar limpiar los baños y servir a todos orando. Y como que había una confusión en que cada quien empezaba a agarrar, no, es que lo mío es ser como Pedro. Y hasta yo lo agarré en algún momento. Lo mío es ser como Moisés. Lo mío es ser como Pablo. Y me acuerdo que yo hasta le dije a mi papá, le hablé, me hice un examen. Y yo tengo el carácter de Pedro. O sea, si me hacen enojar, quiero mandar un trueno que los parten a todos y se mueran. ¿Sí? Yo tengo el carácter de Pedro. Dios me ha llamado a ser un evangelista y ser como Pedro. Y mi papá se ahogó de la risa por el teléfono. Me dijo, no, Noemí. Tú tienes que querer ser como Jesús. Tu meta debe de ser querer ser como Jesús. No ser como Pedro o como Moisés, y el carácter de Pedro, el de Moisés, el de Pablo, oración, servicio, esto y lo otro. No, es querer ser como Cristo. ¿Sí? La meta es para ganar a Cristo. ¿Sí? Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Y sigue hablando, ¿sí? La meta de cada uno de nosotros debe de ser llegar a ser como Dios quiere que seamos, ¿sí? Llegar a ser como Él. Dices, pues ya no lo logré. Pues no. Dices, nunca voy a llegar a ser como Cristo. No, el único que logró ser como Cristo fue Él. Pero ¿sabes qué? Puedes llegar a ser lo que Dios quiere que tú seas, si obedeces la palabra. Si dejas que Él mezcle todos los ingredientes en ti, ¿sí? Mis amigos decían, no, yo la oración, y yo no, o, no, yo la oración, pero el evangelismo no. Yo no veo que en la Biblia diga, Johnny y Valeria, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, pero Rodo, no vayas, tú ponte a orar por ellos. Yo veo que la Biblia dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sí o no? ¿Es un mandamiento? Sí. Y es para cada creyente. No es para el que se me pega la gana y el que no, no. Sí. No es para decir, ay no, yo no voy a orar. Y yo sí voy a correr la carrera. Y yo creo que es para acá. No, son todos los ingredientes. Es toda la Biblia. ¿Sí? Es que yo para eso de servir no sirvo. Pues empieza a servir porque Dios te llamó a servir. Dices, pero es que no sé cómo. Pregúntale a tus líderes cómo servir. Pero todos servimos para servir. Dices, pero es que Noemí, no me gusta. Pues a mí tampoco me gusta. Sí, a mí les voy a ser muy, muy, muy honesta. Me choca ir al orfanatorio de Colima. Es de esos viajes que sé que ya van a llegar y empiezo a sufrir, literalmente. Empiezo a pensar, no juegues el calor. Miren, no, aun cuando estaba joven no me gustaba ir. Iba a decir, más ahorita, pero las piernas se me hinchan. A Eric le tocó vernos en la cocina. No puedo ni poner los pies a veces de que se me inflaman las venitas, porque ya estoy más grande, se me inflaman horrible. Llego a Colima y haz de cuenta que una alergia surge en mi cara. No sé por qué. Yo me enroncho toda en Colima. Llego, ya la doctora Patty me ha ayudado a que no se me vaya la voz tanto, pero yo llegaba a Colima, me enronchaba, se me iba la voz, las piernas me duelen. Aparte, a mí me gusta lo limpio, limpio, limpio, limpio, limpio y cocinar en limpio, limpio. No está muy limpio cuando llegamos, cuando nos vamos queda muy limpio, pero cuando llegamos no está. Y aparte, yo llevo a mis dos hijitos. Ahorita ya están más grandes, pero llegué a ir con el niño chiquitito y embarazada. Y seguía yendo, pues siempre han ido con nosotros, ¿verdad? Y llevarlos a un lugar donde sé que no está muy limpio, donde hay moscos y ves las arañas pasando por aquí, las hormigas pasando por aquí. No estoy acostumbrada a eso. Las cucarachas que te salen y los ratones, y le puedo seguir, y hay murciélagos en la noche, ya he pisado sapos. Miren, hay gente que está acostumbrada a eso y yo no. No estoy acostumbrada. A mí no me gusta. Y cada vez que pienso en Colima digo, Dios mío, ¿podrías pasar esto de mí? Pero no, ahí seguimos. Desde antes de que nos casáramos, miren, yo empecé a ir a Colima cuando tenía 14 años. Tengo 38, sáquenle cuentas. Empecé a ir a servir a Colima desde los 14. Y cada año que voy, Dios trata algo conmigo. Sí, dices, ¿pero ibas a qué? Empecé a ir al principio yo solita, sin la congregación, a servir a los niños ahí por 3-4 días. De ahí empezamos luego a ir a limpiar y a construir y a pintar, y ahorita vamos y limpiamos. Y sigo yendo. Y voy cada año en Semana Santa. Yo oigo que todo el mundo planea su Semana Santa. Y yo oigo Semana Santa y digo, ay, lengua de fuera. Y a cocinarle a un montón de dragones. Porque ahorita lo que me toca es meterme en Colima, cuando hace calor, en la cocina, con las estufas, con los hornos, con la campana goteando, porque aparte la están lavando y todavía te caen cosas en la cabeza, a cocinar. A mí no me gusta. Yo sé que a unos les fascina ir a Colima. A mí no. Y yo podría voltear y decir, no, Dios, eso no. Colima no es para mí. ¿Por qué? Porque pues me incomoda. ¿Saben qué? A ver, John y yo también nos incomodamos con las cosas que hacemos. Pero ¿sabes qué? Dios me ha llamado a servir a los niños de Colima y a los jóvenes y adolescentes que van. ¿Por qué? Porque soy la que les tiene que dar de comer. Si no, estarían todos flacos. No. ¿Sí? Pero porque Dios me ha llamado a servir. Es algo, un ejemplo de algo que no me gusta. Cada uno lo tenemos, pero no porque no me gusta quiere decir que no lo voy a hacer. Porque yo sé que el ir a servir a Colima es el azúcar para mi vida. Y ese azúcar, pues Dios sigue echándola cada año. Sí, cada año sigo yendo. Yo ni habla que las sierras en la que le sufre. Pues yo le sufro en Colima. Y cada año voy. Y Dios sigue tratando conmigo. Y me sigue llamando a servir. Y es igual contigo y es conmigo. ¿Cuánto tiempo más voy a ir? Pues Dios sabrá. ¿Sí? Y sigo haciéndolo con gusto. ¿Sí? Sigo planeándolo y diciendo, vamos a Colima. Pero no es algo que diga, ¡upi! Vamos a Colima, ¿sí? Como en otros viajes que decía, sí, sí, vamos. No, este no. Pero cada uno tenemos nuestras áreas, vamos poniéndole flacas, ¿sí? Pero no porque no nos guste el azúcar, no se lo voy a poner a la galleta. Porque si no le pongo el azúcar a la galleta no va a salir. Si no le pongo la harina a la galleta, pues la galleta va a estar así, ¿sí? Si no le pongo el huevo, tampoco se va a hacer. Y es lo mismo con nuestras vidas. Si yo le digo, no, no, Dios, está bien. Yo vengo los domingos y me congrego, leo la Biblia, pero olvídate de que le comparto a mis amigos o a mis trabajadores. Olvídate, Dios, de que la gente alrededor de mí va a conocer de ti. No, no, yo me congrego, hasta doy mis diezmos, pero yo no voy a compartirle a la gente alrededor de mí de ti. Así no funciona, ¿eh? ¿Por qué? La Biblia dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Hay que ser ejemplo. Pero es que, no, no, yo no quiero compartir, Dios. Es que se van a burlar de mí. Pues yo no veo que diga que no se van a burlar de ti. ¿Sí? Van a decir, ay, estás loco. Miren, siendo honestos, ¿cuántos de ustedes cuando llegaron a la congregación por primera vez aquí, pensaron que toda la gente que veían estaba media loca? Porque levantaban las manos, brincaban o danzaban. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están hablando así? ¿Cuántos de ustedes no pensaron que estaban locos? Levanten la mano, no les dé pena. ¿Sí? Exactamente, que dijeron, qué raro, están bien mal de la cabeza. ¿Verdad que sí? Sí van a pensar que estás loco. Pero ¿cuántos de ustedes están agradecidos por lo que Dios ha hecho en sus vidas? De esos mismos que están, dicen, ay, están medio locos. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes ya están haciendo lo mismo porque lo vieron en la Biblia? ¿Cuántos de ustedes ya cantan porque alaban a Dios y ven que la Biblia habla de alabar y adorarle a Dios? ¿Sí, verdad? La gente va a pensar que estás loca, igual que tú lo hiciste. Pero por Él vale la pena, porque alguien más pueda conocerlo a Él, vale la pena que lo hagamos. ¿Sí? Dices, bueno, bueno, está bien, yo sí evangelizo, a mí no tengo problema con eso. Yo me congrego, pero leer mi Biblia. Dios, no juegues, leer mi Biblia, diario, diario, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Es que yo veo el calendario y no tiene día de descanso. No, eso sí, ya no, un versículo a lo mejor, pero ya es que la Biblia está bien grandota. Es que no juegues, ¿sabes qué? La única manera que vas a saber cómo guiar tu vida y saber si lo que yo estoy diciendo aquí enfrente, lo que Johnny está diciendo aquí enfrente o la persona que se pare a predicar es si tú lees tu Biblia. La única manera que tú puedes conocer la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida y el corazón del Padre es a través de aquí, ¿eh? Leyendo tu Biblia. Esa es como, no la traje, pero es como la receta. Para saber cómo llevar a cabo, llegar a las galletas, hay que conocer la receta. Y la única manera que lo vas a lograr es leyendo, ¿eh? Leyendo tu Biblia. Y congregándote también. A lo mejor dices que no me gusta congregarme. ¿No ves que el de al lado huele bien feo? Y luego en la alabanza llegan olores medio raros. Ay, Dios, es que no juegues. La Biblia nos llama a congregarnos. Bueno, bueno, está bien, pero no quiero diezmar ni ofrendar. Tú solito cierras la bendición de Dios a tu vida, si no diezmas y ofrendas. ¿Sí? Les estoy tocando muchas cosas que tienen que ver con la vida de una persona cristiana. ¿Sí? Pero esa es la vida de una persona que ha conocido a Cristo. ¿Sí? Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Nuestra meta debe de ser ganar a Cristo, conocerle a Él, acercarnos a Él. Todo lo demás, la pena que te da, es que yo no quiero dar de mis finanzas, es que yo no quiero ponerme a orar porque qué flojera, es que yo no me quiero congregar. todas esas otras cosas las tenemos que ver como pérdida por ganar a Cristo. Sí, lo que tú quieres lo tienes que ver como pérdida. Más adelante en Filipenses dice, Filipenses 3:18, dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tú decides si tu Dios es tu vientre y tu gloria es tu vergüenza. ¿Sí? Si, híjole, no, es que me da pena. Es que, híjole, prefiero irme a comer unos tacos. Híjole, prefiero, en vez de dar a Dios, quedarme a mí. Está bien. Es decisión de cada uno de nosotros. Pero si tú decides eso, la Biblia lo dice. Que solo piensan, al fin de los cuales será perdición, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Salvador, al Señor Jesucristo. Mas tu ciudadanía está en el cielo. Una vez que tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ¿por qué es? ¿Porque alguien te compartió y dijiste, bueno, pues, me gustó eso? ¿O porque quieres conocer a Jesús? Porque lo cantamos muchísimo hoy en cuanto a la cruz y lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros, cómo Él derramó su sangre por cada uno de nosotros. ¿Sí? Lo cantamos el día de hoy muchísimo. Él murió en la cruz por nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué fue? ¿Para que, ay, no quiero ser azúcar? Ay, no, qué flojera. ¿O fue para que le podamos conocer a Él? Imagínense si Jesús le hubiera dicho a Dios, ¿sabes qué, Dios? No juegues. Clavado en una cruz, derramando sangre, y aparte que me separen de ti, no, vete a volar. Ninguno de nosotros estaríamos aquí, ¿sí? Estaríamos perdidos. ¿Pero qué hizo Él? Se humilló, se hizo en forma de hombre. Y vino a la tierra por ti y por mí, a servirnos a nosotros, el Hijo del Rey de todo. A servirte a ti y a mí, que realmente somos nada. ¿Por qué? Para que podamos tener una relación con Él, para que podamos llegar a ser lo que el Padre sueña que seamos y como Él quiere que seamos. Yo tengo sueños para mis hijos. Yo quiero que mis hijos logren el potencial completo. Yo quiero que ellos logren los sueños que Dios tiene para ellos. Igual Dios tiene sueños para nosotros. A lo mejor no me gusta mucho, les voy a ser muy sincera. Llevar a Derek y a Nevai a sus deportes no me es nada grato. Soy taxista. Vivo de taxista en las tardes y John también a veces, ¿verdad? No es divertido llevarlos y recogerlos y sentarte ahí afuera a verlos patear un balón. Aparte, patear un balón, a mí me choca el soccer. O sea, si de todos los deportes que pudo haber escogido y el soccer fue así como que no. ¿Sí? Y la gimnasia, pues es que yo crecí con que si hacen gimnasia se quedan chaparros y no crecen. Entonces así como que, ay, ¿por qué? Pero ellos tienen un sueño y yo quiero ver que ellos logren el sueño que ellos tienen porque los amo. ¿Cuánto más no nos ama Dios a nosotros? Y yo los llevo a hacer las cosas que necesitan hacer. ¿Cuánto más no nos ama Dios a nosotros y tiene un sueño para nosotros y quiere que logramos los sueños que Él tiene? Y aquí están escritos y aquí está dicho lo que tenemos que hacer para lograr los sueños que Dios tiene para ti y para mí. ¿Cómo conoces sus sueños para tu vida? ¿Cómo conoces qué tipo de galleta quiere que llegues a ser? Por un decir. En comunión con Él, orando, leyendo la palabra, conociéndole a Él, tomando tiempo para estar con Él, dejando que Él combine todos los ingredientes y ejerza presión. Sí, yo para hacer estas galletas tengo que ejercer presión, ¿eh? ¿Por qué? Porque ni siquiera las puedo hacer mezclando porque se me rompe la cosa con el batidor, se rompe. Tengo que meter mis manos y tengo que mezclarlo con las manos. Están limpias, ¿eh? Nada más para que sepan cuando lo hago. Pero tengo que ejercer presión, tengo que limpiar, tengo que amasarlo. ¿Y luego qué hago? Lo agarro y le hago así y hago las bolitas y las voy poniendo con presión. Y luego, ¿adivinen qué hago? Lo meto al horno y con fuego a que se cosan. Y así es con nuestras vidas. A veces Dios va a ejercer presión para juntar todos los ingredientes. A veces te va a meter al horno. Yo no creo que la galleta diga, ay sí, yay, vamos al horno, ¿sí? Pero para que se mezclen los sabores, para que me lo pueda comer yo, para que salga rica la galleta, se tiene que meter al horno. Y dices, es que Noemí, y si a la galleta no le gusta el horno, pero qué rica sabe después, qué bonita sale después de que sale del horno y no la podemos comer, ¿no? Y es lo mismo, para que tu vida llegue a ser como Dios quiere que sea, a veces te va a meter al horno, a veces te va a amasar. Y va a haber presión, y va a haber calor, y vas a decir, ¡ay, caray! Es que siento que me quemo. Espérenme. ¿No se quemó? ¿Sí? ¿Salió doradita como debe de estar? ¿No se quemó? Porque el chef se aseguró de que no. Y es lo mismo con Dios. Dios no te va a dejar en el horno, ni te va a amasar más de lo que necesitas, ni te va a dejar ahí hasta que te quemes, te tatemes y ya te eches a perder. No, es el tiempo justo y necesario, es a la temperatura justo y necesaria, es con la presión justo y necesaria que te va a amasar, porque Él sabe hasta dónde. Y si tú te dejas, Él quiere moldear tu vida y quiere moldear mi vida. Pero tenemos que estar dispuestos que aunque no nos guste la harina o no nos guste la manteca, que Dios lo use en nuestras vidas, aunque no me guste diezmar, no me guste la oración o el evangelizar, o de plano el pastor me cae bien mal, Dios lo está usando, ¿verdad, amor? Sí, Dios lo usa para que lleguemos a ser lo que Él quiere que seamos. Dios tiene un sueño para ti, Dios tiene un sueño para mí. Dios tiene un propósito para tu vida, Dios tiene un propósito para mi vida. Depende de nosotros si lo vamos a dejar hacerlo o no, porque Él es un caballero. ¿Sí? Y si tú lo dejas, Él quiere moldearte. Si tú lo dejas y tú dejas que aunque no te gusten los ingredientes, tú dices, estoy dispuesta a servir, estoy dispuesta a ir a Colima aunque no me guste, estoy dispuesto a diezmar, a compartir, a lo que tú quieras, Dios, entonces Dios puede empezar a obrar en tu vida. Pero si el azúcar se va corriendo, pues no puedo hacer la galleta. ¿Sí? Si el huevo decide que siempre no, pues no se puede. ¿Sí? Y es lo mismo con nuestras vidas. Gracias. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Sí? ¿Cuál es? Todos tenemos un propósito. ¿Cierto o no? ¿Sí? ¿Qué pasaría si es el Noemí el propósito, no lo dijo, el propósito del creador, por ponerle así, era hacer una galletita, ¿qué? De San Valentín. Que le pusiera nuez, que le pusiera chocolate blanco, chocolate amargo, que le pusiera esto, que le... Ahora, ¿qué pasa si un día a Noemí se le ocurre y dice, bueno, es que el azúcar hoy no? ¿Eh? No va a ser lo que el Creador propuso en su corazón. ¿Por qué? Porque la receta llevaba todos estos ingredientes. Ahora escúchenme. El propósito de Dios para ti es vivir para Él. Dices, ay, sí. Acompañen, nada más denle la vuelta ahí, Colosenses. Colosenses 1, 16. Y dice, porque en Él fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, ¿y qué? E invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, ¿se fijaron? Todo fue creado por medio de Él. Escúchame, tú fuiste creado por Él. No eres la evolución, no vienes del chango, no vienes de un orangután, ¿sí? No, aunque unos parecen. Eric. Ah, ya le estaba echando la... ¿Viste qué malo le estaba haciendo así? Eric no viene del chango, ¿eh? no viene de ahí, viene de Dios, viene del Padre. Dice, todo fue creado por medio de Él, y escuchen, esta es la clave de nuestras vidas, ¿eh? ¿Qué dice? Léanlo. Y para Él. Para eso tú y yo fuimos creados, ¿Sí? Todo lo visible y lo invisible fue creado para Dios. ¿Sí? Todo lo que fue creado con el propósito de vivir para Él. Ahora, si el propósito del Creador fue que estas galletas estuvieran ricas, que su corazón era que estuvieran a lo mejor bonitas, que tuvieran corazoncitos, pero el propósito de la galleta, ¿cuál es? ¿Que se vea bonito nada más? ¿Eh? Que sepa rico. Escúchame, el propósito de Dios para tu vida no nada más es que vivas aquí en la tierra y la pases bien. ¿Me escucharon? El propósito de Dios aquí en la tierra para ti es que vivas para Él y puedas disfrutar de las cosas que Él ha dado y ha puesto en la mesa para ti. ¿Sí? Ese es el propósito. ¿Sí? El otro día estaba Beto, nos invitó a comer, estábamos ahí Checo y Beto hizo unos pescados increíbles. ¿Sí? Yo en uno de esos tenía uno en el horno, nos hizo a la acapulqueña, era un pez dorado, a la acapulqueña. ¿Cuánto pesaba el pez, Beto? ¿5 kilos? Un pecenón, ¿sí? Rodo se comió 4 y nos dejó 1. Pero bueno, se ríe, ¿verdad? Entre Rodo y Checo. Y hagan de cuenta, hizo a la acapulqueña. ¿Hiciste a la qué? Al, ¿sabes? ¿Tiritas de quién sabe qué? De chachimi. ¿Chachimi? Sashimi. Sashimi. Y luego hizo el otro salpicón. Y había uno, escúchenme. Desde que lo vi en el aluminio, el pescado ahí, dije, ¿sí? De esas, y no lo había visto. Nada más se veía el trozo del pescado ahí, envuelto en papel aluminio. Y se veía en el horno ahí, todavía no lo cocinaba. ¿Sí? Y yo dije, pues se me hace más rico el de aquel, y el otro, ¿sí? Y prendió el horno y empezó y todo. Cuando ya estaba, dice, ya está listo, lo saca del horno. Les voy a ser sincero, no iba tan gozoso para probar ese, ¿eh? Dije, ¿qué me quiere dar Beto? ¿Por qué? Escúchenme. Yo soy medio asqueroso para la comida. Mi esposa me conoce. Sí. Yo dije, no invente, lo voy a probar porque lo hizo Beto. ¿En serio? Y llego, mira Johnny, lo empapela, lo abre, le está quitando. ¿Y qué creen? Venía con todo y la piel. Le digo, no inventes, Beto, ¿te lo dije sí o no? Le dije, no inventes, Beto, ¿cómo me lo va a comer con piel? No, se quita solo. Dice, ve nomás y solito se arranca. Le dije, hijo, se pasó ahora sí. ¿Sí? Y lo empezó a quitar así nada más con un tenedorcito así, pum. ¡Pum! Se caía. Dije, ah, caray. Y en eso lo abre. Quita la parte de las, todos los, las espinas. Y lo abre y se hace como dos cachos, ¿no? De pescado. Y lo veo. Dije, ah, caray. ¿Cambió? Porque traía cebollita, traía quién sabe esto y el otro. Y me dice, pruébalo. Sale y agarré así poquito. ¡Ah, caray! Y ahí me quedé picándole. ¿Sí? Escúchenme algo. Y no me gusta la mayonesa, traía mayonesa. Me dijo, trae mayonesa. Ay. ¿Sí? Y cuando lo comí, está buenísimo. Hay cosas que no nos gustan en la vida, ¿eh? Y no es una, no son dos, no son tres. Pero a final del cuentas, el chef lo que propone en su corazón lo expresa. ¿Para qué? Para que sea algo rico, para que sea algo bueno, no es algo malo. Dios hace las cosas ¿para qué? Para un bien para ti, no por un mal. ¿Sí? Dios nos pone límites en la vida ¿para qué? Para que podamos disfrutar, para que podamos vivir en esos límites que Él nos ha dado. ¿Sí? ¿Por qué? ¿A cuánto se les antoja una galleta? A ver, levante su mano. ¿Sí? Todos. No, hombre. De mayor a menor, los más grandes. ¿Quiénes son los? A ver, Pati, ven. Venga, señora. Venga, ¿quién más? Ven, la mamá de Olaf, véngase. ¿Quién más? Tú no, por ser familia. ¿Alguien más? Yo le llevo ahí a usted. Una, dos, tres, cuatro. A ver, así, vamos por edades. ¿Quién más? Pero Pati, permíteme, tú eres doctora, no puedes, el azúcar te hace mal. ¡Ah! ¿El azúcar es buena o es mala? Ah, depende, ¿verdad? Escuchen. Pruébenlo. Por eso me fui, porque si saben malas, ahí está mi esposa. Sí. Ahora sí, los otros. ¿Quién levantó la mano? A ver, Beto. A ver, vente. Gracias. ¿Quién más levantó mano? La señora. ¿Le pasas a la señora, por favor? Leche. Esa brinquitos, Beto. ¿Sí? Una coca. Ahora. ¿Sí? Escúchenme algo. ¿Dónde les? Cuatro ya. ¿Quién quiere? Engordas. Y faltaba ella. ¿Tú habías levantado? No, ya te comiste 4 kilos de... ¿Quién me faltó? Queda una. ¿Quién dijo yo? Sale, Ashley. A ver. Le damos al señor. Ok. Ahora escúchenme algo. Escúchenme algo. ¿Qué quieres para tu vida? ¿Sí? ¿Qué quieres? Hay veces que nos da flojera congregarnos. Hay veces que nos da flojera leer la Biblia. Hay veces que nos da flojera esto y el otro. ¿Para qué vivimos? Dices, ay, porque falte, me voy al infierno. No, no te vas a ir al infierno. ¿Pero qué quieres para tu vida? ¿Sí? Ay, es que mira mis diezmos. Y no pagas tus impuestos. Es que, Señor, ¿cómo? Ya pago mis impuestos, escúchenme bien. ¿Sí? Si no, tú muchas veces nos quejamos de los impuestos. Nada más no des tu diezmo para que veas cuánto Dios te cobra por no dar tus diezmos, ¿eh? ¿Sí? Y dices, ah, pero ¿por qué? ¿Qué quieres? Escúchenme. No es lo más agradable, ¿eh? ¿Sí? No es lo más agradable, pero es lo mejor para tu vida. No es lo más cómodo, pero es lo mejor para tu familia. ¿Cuántos quieren vivir bien, disfrutar y que sus hijos caminen con Dios? No bajen su mano. Vas a pasar por fuego, ¿eh? bájenla. Sí. Escúchenme. Yo no conozco a nadie que no haya pasado por fuego. Conozco a muchos que en el fuego se rajaron. Y ahora están perdidos. Caminan sin él. ¿Sí? ¿Sabes cuándo se nota que es un creyente? ¿Por qué la Biblia habla acerca del creyente, el que permaneciere hasta el fin? Ese será salvo. ¿Sí? Porque muchas veces cuando todo está alegre, cuando todo está padre, se está amasando, se está haciendo la galleta, huele rico, los choco chips, todo está bien, pero a la hora del horno, corren. ¿Sí? Escúchame, yo no te quiero mentir, ¿eh? Van a venir tiempos difíciles. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, ¿de dónde te vas a agarrar? ¿Sí? ¿De dónde te vas a agarrar? ¿Sí? Porque al final de cuentas tiene que pasar el horno para lo que Dios ha puesto en el Creador ha puesto en el corazón, salga la obra. Y al final de cuentas, escúchenme, la obra ¿para quién es? Para Él, no es para ti. Sí. Muchas veces nos da flojera servir. Nos da flojera llegar temprano. Nos da, dice, ay, es que después de la comida, pues da flojera. ¿Cuánto les da flojera después de la comida? ¿Pero qué quieres? A uno les da flojera después de la comida y a otro se quejan porque les da flojera después del desayuno y pararse tan temprano. Hay reuniones en las noches, no aquí, en otros lados. Y dicen, ay, es que da flojera porque ya es muy noche. Siempre va a haber un pretexto. ¿Y sabes por qué es? Por falta de disciplina en el hombre. Si te da flojera después de comer, come más temprano para que te eches un sueñito y te vengas. Sí. Si te da flojera en la mañana, duérmete más temprano para que duermas más y te puedas parar temprano. Pero el hombre somos, queremos primero nuestras comodidades y luego Dios. ¿Mande perdón? El ser humano, hablo del ser humano. Sí. ¿Por qué? Porque así somos. Sí. Queremos lo bueno, pero no queremos pagar un precio. Sí. Ahora termino con esto. Hombres, ahora sí hablo del hombre. Sí. Tenemos que pagar un precio nosotros, varones, ¿eh? Normalmente, la mujer es la que está sirviendo, la que está entregada, la que está ahora, la que está ahí, y el hombre está atrás. Escúchenme. Ya es tiempo de que nos fajemos los pantalones y tomemos las riendas de nuestro hogar. Y que nosotros podamos guiar a nuestra familia a lo que Dios quiere para la vida de tu familia y de tu vida. No que la mujer ponga la pauta. ¿Sí? ¿Por qué? El hombre nos corresponde a nosotros. ¿Sí? Hoy estábamos en una plática, Daniel, Rodo, Javier y yo. Todas las mañanas nos juntamos, tempranito. Y estamos platicando mucho, tocamos muchos temas y hoy precisamente hoy estábamos hablando del matrimonio, ¿sí? Y hubo algo que en algo se comentó que dije, ¡ay caray! Nunca lo había visto así. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes escogieron con la persona que se iban a casar? ¿Eh? Y dijiste, esa, le eché el ojo Esa, con esa me quiero casar. ¿Eh? A Adán no le preguntaron. Adán no le pregunta y nosotros ponemos nuestros moños. ¿Sí? Adán no le preguntó, Adán le dijeron, ¡pum! Eva, tan, tan. ¿Sí? ¿Mande? No había nadie. Pero imagínate ya después que le quitan todo el rollo, la levantan a Eva y dices, ¡ay, caray! Hueso de mi hueso, carne de mi carne, ¡ay, Señor! Yo no sé qué reacción tuvo Adán, pero le tocó. ¿Sí? ¿Y hoy en día? Yo he oído mucho esto. Pues es que no hay mujeres para casarse. No hay hombres. ¿Cómo le hacemos? ¿Sabes qué es? Necesitamos nosotros poner, hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y querer hacer la voluntad de Dios en mi vida. Decir, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero vivir para ti. Yo desde el primer día que me casé, ¿sí? Es más, desde que nos hicimos novios, fue algo que tomamos una decisión. Cuando nos casemos, tú y yo va a ser para servir a Dios. Punto. Nuestros hijos van a servir a Dios. Tan, tan. Que me he tenido que incomodar muchísimas veces. ¿Sí? Que tengo que pararme temprano muchísimas veces. ¿Sí? Y escúchenme. Yo podría, en un viaje de Colima, llevarme una persona que cocine. Pero no es el chiste. ¿Sí? Sino prefiero que otros puedan aprender. Que otros puedan sudar. Que otros puedan estar ahí para que puedan ver y hacer la voluntad del Padre en sus vidas. ¿Sí? Yo te dejo con esto. ¿Vas a ser siervo o vas a hacer lo que te place? Así es de sencillo, ¿eh? ¿Sí? Los deseos de tu carne. El comer, el beber y estar en los placeres de este mundo y vivir así. O tomas una decisión y dices, Dios, mi vida es para servirte. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que todo lo que es el entorno tu vida es para Él. ¿Sí? Escúchenme. Yo desde los 17 años le dije, aquí está mi vida, Dios, para servirte. El día de hoy tengo 37 años. ¿Sí? No, a los 16. Más los 10. ¿Sí? El día de hoy tengo 37. Y escúchenme. No me arrepiento de haber entregado mi vida al Señor. ¿Sí? Ha valido la pena. Ha costado muchísimo. Pero vale la pena. Hace unas semanas, platicando con Max, le dije, Max, el ministerio duele. ¿Cierto o no te lo dije, Max? Él estaba pasando por una situación difícil y le dije, duele. Y la gente no sabe lo que cuesta. ¿Sí? Y le dije, el ver de atrás de la barrera y nada más ser un creyente es muy diferente que cuando quieres y anhelas. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Él quiere servir a Dios? ¿Me equivoco? ¿Sí? Y vio y le dije, una cosa es cuando tú nada más eras con él. ¿Y ahora qué tal, Max? ¿Eh? ¿Y poquito? Mira, hasta se le rompe la voz. No. Duele y te amasan y te meten en el horno y cruje y todo. Pero a final de cuentas, es para hacer la voluntad de Él. Puedes decir, Dios, pero es injusto, Dios, pero es muy duro, Dios, pero esto. A final de cuentas, ¿entonces qué? ¿No que estabas muerto? ¿No que eres un siervo? Sí. Y te dejo con eso. ¿Qué quieres para tu vida? ¿Que se haga la obra de Dios en tu vida? ¿O tú vas a hacer tu obra en tu vida? Sí. Cierra tus ojos ahí, por favor. ¿Cómo se empieza esto? Simple y sencillamente invitando a Dios a tu corazón y decirle, Dios, aquí está mi vida. Señor, si mi vida te sirve, aquí está. Quiero caminar contigo, quiero estar contigo. Y díselo ahí a Dios, ¿eh? Es una decisión personal. ¿Qué quieres para tu vida? Sí. Padre, yo te doy gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por lo bueno que tú eres. Gracias por quien tú eres, por la obra que tú haces en cada uno de nosotros, Dios. Y Señor, gracias, Dios, porque tú eres el Creador. Y fuimos creados para ti, Dios. Enséñanos a hacer tu voluntad, Padre, y que cada día menguemos más nosotros y tú seas exaltado con nuestras vidas, con la vida de nuestra familia, con la vida de nuestra esposa. Y Padre, que cada soltero pueda vivir para ti, Dios, en cada momento. Yo te lo pido, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.